El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. 6:30. No comentábamos nuestro sumario que mañana vamos a tener o vamos a tener la posibilidad ya de dar los primeros o adelantar las primeras noticias alrededor de lo que va a ser la subida Ubrique, que este año no es internacional, este año no será puntuable para la Copa de Europa ni para el Challenge Europeo. Dicho esto, vamos muy justo de tiempo, nos quedamos ya con lo que se va a centrar nuestro programa en un viaje a la Sierra de Gata, también al centro BTT Osalnés y por último a la ruta circular de alrededor del Peñol Grande desde el Boyar. El incendio del pasado verano es ya un mal recuerdo en la Sierra de Gata, una bella comarca extremeña que vio afectada una pequeña parte de su enorme riqueza, en la que destacan su arquitectura tradicional, sus bosques llenos de senderos, los innumerables cursos de agua y sus pequeños pueblos. Hoy viajamos a la Sierra de Gata, a Cilleros, conocido por sus viños y viñedos, a Trebejo y San Martín de Trebejo, con una personalidad y belleza especial. A Acebo y Perales del Puerto, característicos por su arquitectura serrana, al castillo musulmán de Santibáñez el Alto, a Torrecilla de los Ángeles, a Villanueva de la Sierra o a Torre Don Miguel. Hoy conoceremos su arquitectura interior cuidadísima, el agua corriendo por sus calles, los paisajes de castaño y su dialecto de origen galaico-portugués, a Fala. Te invitamos a hacer un recorrido para descubrir su magia. Sierra de Gata es uno de esos rincones llenos de aspectos singulares que enriquecen a quien lo visita. Su situación en la frontera con Portugal y con la provincia de Salamanca no hace sino aumentar su patrimonio cultural. La mezcla de estas influencias hace de todas las poblaciones de Sierra de Gata lugares con magia que perduran en el recuerdo. La Sierra de Gata es la prolongación natural de la Sierra de la Estrella en Portugal, que mantiene su misma pauta, en que la monótona penillanura norte se transforma en abruptas alineaciones montañosas en su salto a la vértice extremeña. La superficie septentrional es suave y en ella apenas se conservan pequeñas elevaciones que resaltan en la toponimia como tesos, lo que indica su carácter de pequeños cerros residuales. Pero en la divisoria de aguas destacan también picos más abruptos como el del Jálama, que alcanza casi los 1.500 metros, confirmando su carácter de cordillera. Hacia el sur, la Sierra de Gata se deshace en numerosas cumbres, como la Almenara y otros enclaves de significativo valor estratégico, aprovechados en la antigüedad para las construcciones defensivas. Sierra de Gata cuenta con una riqueza natural excepcional. Se trata de una pequeña red de espacios protegidos de gran interés biológico y paisajístico que hacen las delicias de los amantes de la naturaleza. En 1977, todo el territorio de esta comarca fue incluido por el ICONA en el Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial. Y no es por casualidad, ya que su límite con Portugal es la Reserva Natural de Malcata y su límite norte coincide con el paisaje protegido del Rebollar, ya dentro de la provincia de Salamanca. Sierra de Gata fue declarada reserva biológica en 1988. Es una zona poblada de montañas con una altitud máxima que ronda los 1.500 metros, que quedan situadas entre la comarca de las Urdes y Portugal. Abunda duda la pizarra y el granito, los bosques de robles, los alcornoques, castaños y encinas. También podemos encontrar grandes pinares, producto principalmente de la repoblación, y amplias áreas de matorral. No solamente constituye el punto más noroccidental de la península, donde localizar zonas de anidación y desarrollo del buitre negro. Además, su importancia zoogeográfica es extraordinaria, ya que permite su expansión hacia Castilla y León y hacia Portugal. También podemos encontrar aquí al halcón abejero, el águila calzada, la cigüeña negra y el lince ibérico. Los primeros testimonios arqueológicos de los cazadores-recolectores datan del Neolítico. Poco a poco se fueron consolidando los asentamientos estables con recintos amurallados o castros, con una organización en donde los guerreros gozaban de gran relevancia. Durante la Edad del Hierro se desarrollan de forma muy similar las culturas de los pueblos lusitanos y vetones, pastores guerreros que pronto demostraron su belicosidad ante la llegada y expansión en la península de un poderoso enemigo, los romanos. En el 68 a.C., César en persona tuvo que hacerse cargo de las campañas contra estos irreductibles guerreros, llegando en su hostigamiento hasta la Sierra de la Estrella. La pacificación romana organizaría el territorio dentro de la Lusitania, provincia cuya capital se establece en Emerita Augusta. Con la decadencia romana cobra auge el cristianismo, fundándose las diócesis de Coria y Ciudad Rodrigo. En torno al año 750, la invasión musulmana llega a tomar Coria, quedando toda la zona dentro de una línea estratégica en donde se levantan fortificaciones como la de San Juan de Máscoras. En 1213, Alfonso IX reconquista Coria y Alcántara, fijando la frontera con Portugal. En 1229 se concede el mismo fuero a Salvaleón que a Coria, iniciándose un periodo en donde las órdenes militares, especialmente la de Alcántara, van tomando cada vez mayor control en un escenario de conflictos de intereses, intrigas y episodios guerreros que se prolongarán hasta los siglos XIV y XV. En 1520 es destruida la plaza de Salvaleón, núcleo comunero rebelde al emperador Carlos V en la Guerra de las Comunidades. Por contra, las villas de Gata, San Martín y Villamiel son honradas con poder lucir el escudo imperial como reconocimiento de su lealtad. Entre 1640 y 1668 se da un devastador periodo de guerras fronterizas que lleva a una importante despoblación. En 1833 se forma la actual configuración territorial con las incorporaciones de Descarga María, Robledillo, Villamiel, Trevejo y San Martín de Trevejo, hasta entonces castellanos. Una de las zonas protegidas más importantes de la Sierra de Gata es la Reserva Ornitológica del Embalse de Borbollón. En el término municipal de Santibáñez el Alto se encuentra este pantano de Borbollón rodeado por una extensa dehesa de encinas, alcornoques y robles, así como campos de cereal de secano y pastizales. Lo que en un principio se concibió como una obra destinada a generar una determinada cantidad de energía eléctrica y a fomentar el regadío dentro de unos planes de desarrollo concebidos e iniciados allá por los años 50, pronto se convirtió casi accidentalmente en un enclave de especial relevancia natural. Fue precisamente en mitad del pantano, en un islote que resistió impasible la crecida de las aguas, donde poco a poco se crea un amplio espacio destinado a la nidificación, crianza y desarrollo de una importante comunidad de aves relacionadas de una u otra forma con el medio acuático. Allí encontramos la garza real, el milano negro, las garcillas bolleras, la garceta común o la cigüeña blanca. Del mismo modo, la reserva biológica del buitre negro se sitúa entre los términos municipales de Cadalso, Descarga María, Santibáñez el Alto y Robledillo de Gata. La reserva ha sido declarada área importante para las aves. La reserva paisajística del Monte Jálama es uno de esos puntos obligados de paso para el visitante. Tiene una altitud de 1.492 metros y dispone de gratificantes motivos paisajísticos, probablemente los más bellos de la comarca. A ello contribuye no solo la flora, donde podremos encontrar especies singulares, sino también una rica y variada fauna. Los pueblos de la Sierra de Gata han sabido conservar su arquitectura popular que les identifica, manteniéndose fieles a usos y costumbres, conservando la tradición de sus fiestas populares. Por lo que a estas fiestas se refiere, nunca se perdió la raíz, y hoy los festejos patronales han recobrado y hasta acrecentado en todas partes su esplendor. Las fiestas ocupan un lugar destacado en el calendario anual de esta comarca. Algunas de ellas son puramente religiosas y otras son de orígenes tan remotos que nos trasladan hasta las tradiciones paganas o ritos ancestrales, como el Capazo, en Torre de Don Miguel. La Junta de Extremadura ha reconocido a la fala como bien de interés cultural oficialmente. Esta lengua materna, viva aún en las villas de San Martín de Trevejo, El Jaz y Valverde del Fresno, es una rama del galaico portugués que siguió a la romanización peninsular y aquí quedó fija, principalmente desde la Reconquista en tiempo de Fernando II y Alfonso IX. En estudios comparativos se resalta su identidad con el gallego actual suroriental. Los fenómenos fonéticos, morfológicos y léxicos que se registran aquí, como en el Bierzo, Occidente Asturiano o la zona zamorana, son asimilables al gallego y lo diferencian bien del portugués. Se aprecian en la fala rasgos del antiguo leonés, préstamos del árabe y bastantes palabras prerromanas, como ocurre con el castellano y otras lenguas románicas, que por el siglo X y XI eran tan similares en Iberia. La vive y se utiliza en las tres citadas villas. Es conveniente recordar que en esta zona geográfica de tan solo 251,71 kilómetros cuadrados habitaban unas 6.000 personas en el siglo XVI y que existían otras poblaciones y caseríos como Salva León, Santa Ana, Torre la Mata o La Granja. Hoy en día la fala está viva en las tres villas del valle y se habla incluso en ciertos niveles que llaman oficiales por la mayoría de los habitantes y todos los nativos que viven fuera de aquí. Si viajamos a la Sierra de Gata en verano, podremos bañarnos en sus muchas piscinas naturales. Además, esta comarca es rica en recursos naturales. Los paisajes llenos de viñedos, robledales y olivares conforman una visión espléndida en cualquier época del año. Los olivares cultivados de forma ecológica producen un aceite de una calidad tan excelente que se creó la denominación de origen Gata Urdes para designarla. En el sistema central que cubre el norte de la comarca habitan especies animales como el lobo ibérico, el lince ibérico o el gato montés. Las cigüeñas negras, los buitres negros, las garzas reales son algunas de las aves que se pueden observar por estos parajes que acogen a las diferentes variedades del quercus, encinas y robles. Es muy común encontrarse con los chozos típicos de Sierra de Gata, construcciones circulares realizadas completamente en piedra en la que se resguardaban los pastores. La comarca de Sierra de Gata invita a ser visitada con cierta regularidad para percibir los cambios que realizan las estaciones en un paisaje lleno de magia. Nosotros sugerimos dos rutas genéricas, Oriente y las Urdes y Occidente y la Fala. En Oriente y las Urdes es la parte más urdana de Sierra de Gata, la más inaccesible y la de naturaleza en estado más salvaje. Partiendo de Hoyos, podemos visitar Acebo, Gata, Torre de Don Miguel, Robledillo y Santibáñez el Alto. Siempre como referencia de orientación tendremos la Torre de la Almenara. El Valle de Jálama o Val de Xálima, en la lengua local afala, lo componen cinco pueblos: Cilleros, San Martín de Trebejo, El Jas, Valverde del Fresno y Villamiel, y una pedanía, Trebejo. Se trata de la parte más occidental de la comarca de la Sierra de Gata, un pequeño valle que llaman también Os Tres Lugares, en referencia al habla de afala, en tres de sus pueblos, con variantes locales porque cada uno de ellos se conoce de una manera: o Mañegu, en San Martín de Trebejo, o Lagarteiru, en El Jas, y o Valverdeiru, en Valverde del Fresno. Un valle fértil protegido por el pico Jálama, de 1.492 metros de altitud, y el río El Jas, que lo atraviesa. Conserva, además de su dialecto, buena parte de su arquitectura tradicional y sus costumbres, como la de fabricar su propio vino en pequeñas bodegas caseras, pichorras, a las que los serragatinos suelen invitar a los amigos. En este entorno vamos a realizar la ruta Afala, que recorre los pueblos mencionados. Hay dos versiones: la oficial, podemos llamarla así, que recorre los tres pueblos que usan Afala, y otra que llega hasta la aldea medieval de Trebejo. Arrancamos en Valverde del Fresno, el pueblo más grande de la comarca, el más comercial de todos por su cercanía con Portugal, junto a la ribera del Sabugal. Enseguida dejamos Valverde buscando el camino del Jas que atraviesa el arroyo de mal nombre. Mirando los mapas es curioso comprobar la cantidad de caminos que tiene la zona, muchos en uso: el Camino Real de San Martín de Trebejo, el de San Miguel o el del Jas. En algunos tramos conservan el firme original de piedra, habitual de antiguas calzadas, como parte de la calzada romana que se conserva en San Martín de Trebejo y por la que discurre la parte final de la ruta oficial. Pasamos cerca del Canchal de la Muela, bajo la Sierra del Espinazo, frontera entre Extremadura y Castilla-León. El Valle de Jálama linda con el espacio natural del Rebollar en tierras castellanas. El río El Jas es un cauce fronterizo, de hecho, hasta cerca de la localidad de Alcántara, donde desemboca en el Tajo y durante unos 50 kilómetros sirve de frontera entre España y Portugal. Su punto más conocido es el puente romano de Segura, en Piedras Albas, que separa ambos países. El Jas y el resto de pueblos conservan ese encanto de lugares fronterizos, cultura arraigada, costumbres mantenidas porque nadie vino a romperlas. Tienen aire de supervivencia, de lugares olvidados, de huida y de refugio. Hoy, en esta vorágine que ensalza lo rural, lo auténtico, se han reivindicado como lugar de culto y presumen de su doble condición ibérica, de su habla característica, de su vino, de su aceite y de su paz. Con algo menos de 1.000 habitantes, el Jas, o As Ellas, como se dice en Lagarteiru, es uno de los tres pueblos del Valle de Jálama con un habla propia. La variedad del Jas, más cantarina que la de Valverde del Fresno o San Martín de Trebejo, se denomina de ese curioso modo Lagarteiru por la afición de sus habitantes a la ingesta del reptil en cuestión, y es el dialecto más antiguo de la fala y con menos injertos castellanos. Aunque ahora no es lícita la captura del lagarto, la tradición es la tradición, y en el Jas se cocinaban los lagartos como en ningún otro sitio de la península. Es por ello que el animal figura en el escudo. Al igual que Valverde del Fresno, en el Jas hubo una importante industria de contrabando entre los años 1940 y 1970. Aquí en el Jas es donde la ruta se desdobla. Podemos optar por la original, que asciende hasta la Sierra del Jas y baja por el Castañar de San Martín de Trebejo y la Calzada Romana, o por otra, que baja hacia el valle y llega hasta Trebejo. San Martín de Trebejo es un pueblo de calles sinuosas por donde juega el agua. Sus casas, construidas en el arranque con muros de piedra, sus escalinatas de peldaños de granitos llamado popularmente pollos, para acceder a las viviendas y las vigas de maderas o vuelos de la vivienda que sobresalen a la altura del primer piso, en cuyo borde se decoran con figuras de rostros humanos, son característicos comunes en casi todas las construcciones. Constan estas viviendas en su generalidad de tres plantas. La planta baja sirve de bodega y para el ganado, la primera planta para la vivienda y la segunda planta para desván o almacén. Parada obligada en su plaza para degustar sus vinos de Pitarra, coger fuerzas y seguir el camino hacia Villamiel por antiguas veredas, única conexión con el resto de la provincia. En este punto y hasta llegar a Trevejo, caminamos por el GR10, uno de los grandes senderos españoles que empieza en el Mediterráneo, en tierras valencianas y termina en el Atlántico, en la costa portuguesa. Para pasar a Villamiel tenemos que ascender a la que llaman la Cumbre, una sierra de 867 metros de altitud, con el pico Barrito Blanco a 1.127 metros. Arriba en la cumbre oteamos el valle y divisamos el Jas en su promontorio y al fondo Valverde del Fresno. Descendemos entre castaños por un paraje que estalla en primavera y se vuelve mágico en otoño, en un entorno que llaman de Doña Elvira. Llegando a Villamiel, Trevejo y su castillo ya nos vigilan. Estamos en tierras de fronteras y eso se nota. En Villamiel, su interior esconde una localidad atractiva, tranquila y con algún buen secreto gastronómico. Un paseo por el casco de Villamiel siempre es agradable. Está repleto de callejuelas bonitas, limpias y tranquilas. En los muros de la iglesia del pueblo, que no es otra que la de Santa María Magdalena, del siglo XVI, podemos ver curiosas inscripciones de los canteros que nos harán reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre el sentido del humor que tenía. Atravesamos Villamiel y seguimos por el camino que conduce a uno de los lugares más atractivos de la Sierra de Gata, la aldea de Trevejo. Alcanzamos el puerto de Trevejo, 725 metros de altitud, a punto de terminar la ruta. A esta altura los piornos cubren la sierra y nos dejan disfrutar de un paisaje de invierno. Llegamos al destino, Trevejo, historia y esencia de la Sierra de Gata. Con unas decenas de habitantes, tienen varias casas rurales que dan vida a este pequeño enclave medieval. Dicen por aquí que además de una pequeña pedanía arrullada por las ruinas de un castillo, Trevejo es mucho más. Es la esencia de la Sierra de Gata. El paisaje, la arquitectura, los escudos, el musgo, las tumbas antropomórficas, la espadaña, hasta la propia carretera de acceso, rodeada de castaños, o el precioso camino alternativo, preparan al viajero para descubrir el secreto mejor escondido de Sierra de Gata. La razón: una fortaleza magnífica, hoy muy deteriorada desafortunadamente. Sus orígenes son árabes en torno al siglo XII, aunque la parte hoy visible es tres o cuatro siglos posterior, de cuando las órdenes militares como las de Santiago y Alcántara dominaban estas tierras. Su semidestrucción se debe a los franceses como habitual estrategia de retirada. Merece la pena subir hasta arriba del todo y contemplar las preciosas ruinas y espectacular paisaje. Las puestas de sol desde lo alto de la atalaya son sencillamente espectaculares. Una excelente manera de conocer la Sierra de Gata es sin duda la bicicleta de montaña, que permite recorrer mayores extensiones de terreno y tener una idea más amplia de la comarca. La Sierra de Gata posee una red señalizada de senderos que suman más de 200 kilómetros y un catálogo de 10 rutas. Sus exuberantes paisajes compuestos de árboles, repechos y regatos hacen que sea uno de los destinos preferidos de multitud de ciclistas. Buen ejemplo de ello son las rutas de la Fatela, las órdenes militares o la Ruta de las Fuentes. Sugerimos algunas de ellas. la ruta BTT La Fatela. Es una ruta circular lineal que tiene su punto de inicio en la bella localidad de San Martín de Trevejo, al final de la calle del Puerto, junto al colegio. Hasta Valverde del Fresno recorre el mismo itinerario que el sendero PRCC 184. En dirección norte avanzaremos hacia el puerto de Santa Clara por la calzada de piedra, que se seguirá en su integridad durante este primer tramo. Al inicio tendremos que superar un corto pero fuerte ascenso entre olivos y viñas, que pondrá a prueba nuestras fuerzas sobre la bicicleta. Entramos en el inmenso castañar de los Ojestos para pasar junto a dos majestuosos castaños conocidos como los Abuelos. Más arriba, la travesía cruza el torrente de la Vega por un viejo puente de piedra. En esta zona tendremos que superar cortos tramos de fuerte pendiente y enseguida alcanzamos el punto más alto de la ruta en el puerto de Santa Clara, a 1020 metros. Ahora giramos a la izquierda en dirección oeste para avanzar por un sendero conocido como Camino del Puerto, que atraviesa la ladera del Cancho Peñaflor, un espectacular berrocal granítico que no deja indiferente. Además, desde esta ladera obtendremos unas inmejorables vistas del Castañar de los Ojestos en primer plano y del Monte Jálama en segundo plano. También en esta zona se encuentra el Cancho del Cuervo y las llamadas Torres de Hernán Centeno, excelente zona para practicar la escalada deportiva. Tras adentrarnos en un robledar y descender por un zigzagueante camino, llegaremos al pintoresco pueblo del Jas y su denso y laberíntico entramado de calles. Pasamos por delante de la iglesia y descendemos a la Fuente del Álamo, cruzando el río El Jas por un vado junto a la que se encuentran las ruinas de un viejo molino. Entre un mosaico de cultivos llegamos al arroyo del Castaño, que cruzamos por unas piedras. El camino pasa a ser una pista de tierra por la que, casi sin darnos cuenta, llegaremos a Valverde del Fresno. Para finalizar esta intensa ruta con tramos muy técnicos, regresamos a San Martín de Trevejo por el camino vecinal asfaltado que comunican ambas localidades. Ruta BTT Trail de Tralgas. Esta ruta recorre gran parte del Valle de Tralgas y también una pequeña parte del Valle del Árrago, entre los municipios de Santibáñez el Alto y Torre de Don Miguel, donde finaliza. Además de estos dos municipios, también discurre por los de Villanueva de la Sierra, donde tiene su punto de inicio Torrecilla de los Ángeles y Hernán Pérez. En Villanueva de la Sierra el recorrido se inicia en la intersección de la calle Calvo Sotelo con la carretera EX205. Desde aquí nos dirigimos al cruce que forma la citada carretera con la EX204, que se dirige a Salamanca, por la que continuamos durante 400 metros. Después hay que desviarse por una pista que sale a la izquierda. En la primera parte del recorrido entre Villanueva y Torrecilla atravesaremos la zona más baja del Valle de Tralgas, entre extensos cultivos de olivar tan típicos en esta parte de la comarca de la Sierra de Gata. El tramo comprendido entre Torrecilla de los Ángeles y Hernán Pérez discurre por las pistas forestales de ladera sur de la Sierra de los Ángeles, constituyendo un excelente balcón de privilegiadas vistas al Valle de Tralgas. En el tramo comprendido entre Hernán Pérez y Santibáñez el Alto, descenderemos a la parte más baja del valle, donde cruzaremos el río Tralgas y el río Árrago, justo antes de unirse al mismo. Desde aquí tendremos que superar unos 300 metros de desnivel acumulado positivo para llegar a Santibáñez el Alto, donde podremos realizar un descanso y deleitarnos con su castillo árabe y sus inmejorables vistas. Ya en el Valle del Árrago descenderemos por un bello sendero en dirección a Torre de Don Miguel, atravesando un bosque mixto de coníferas y frondosas, formando un mosaico con los cultivos de olivar. La Sierra de Gata, espectacular y misteriosa, un lugar donde perderse y disfrutar de la naturaleza en su estado puro. Unos pueblos donde se respira la esencia de sus gentes, de su vida sencilla y de su amor por su entorno natural. la Sierra de Gata, otro de los paraísos naturales por descubrir. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. La comarca de Osalnés en Pontevedra cuenta con el primer centro BTT abierto en Galicia. El punto de acogida se localiza en el campo de golf de Meis, a 15 kilómetros de Pontevedra y a 75 de Santiago de Compostela. Desde Meis son varios los recorridos que discurren por esta hermosa comarca, conocida por las playas de fina arena blanca, el vino albariño y los variados mariscos de gran calidad. El centro BTT Osalnés ofrece 10 rutas para todos los niveles, aunque se destacan los itinerarios existentes alrededor del Monte Castrove, que ponen a prueba las fuerzas y destrezas de los ciclistas, lo que es ideal para expertos en BTT. En las rutas más accesibles destaca la del circuito del Monte da Scusa, con salida y llegada en el campo de golf y con hermosas vistas panorámicas sobre las rías de Aurosa y Pontevedra. Osalnés es un territorio donde la tierra y el mar juegan a juntarse, a ceñirse uno en el otro, dando lugar a playas y zonas de increíble belleza. Además de las rutas de BTT, las pequeñas aldeas rurales y marineras ofrecen múltiples posibilidades al visitante, ofertas gastronómicas, culturales y de ocio que no debe perder. Destacamos en primer lugar el circuito do Campo Ladrón. Es sin duda la ruta más exigente y conecta con la mayor parte de las otras rutas, coincidiendo en varios tramos con algunas de ellas. Se trata de la ruta número 10 y en su inicio, en ascensión, coincide con la ruta 7 y presenta también la dificultad de ser el trazado de retorno de ella misma, por lo que los ciclistas deben tener cierta precaución. Llegando al lugar de A Scusa, el recorrido gira a la derecha junto al curro y conecta con la ruta 1 en un breve tramo. Luego desciende por Campo Ladrón, cruza el arroyo del mismo nombre y empata en la pista donde va la ruta 3 por encima de Silván. Las vistas son impresionantes y el bosque digno de disfrutarlo. Llegando a Armenteira, se une con otras rutas, siendo un buen lugar para descansar en los locales de restauración del entorno. Gira la ruta hacia el norte y prosigue por Os Outeiros de Silván. Luego cruza el arroyo de San Martiño y corrige el rumbo para bordear O Pousadoiro y retornar atravesando el monte de Asesteiro. La ruta do Monte San Martiño es un itinerario que nace en la confluencia con las rutas 7 y 10 que hemos explicado anteriormente y coincide en el primer tramo con la ruta 4, mientras baja por la orilla derecha del arroyo de San Tomé. Se separan antes de llegar a la iglesia parroquial y la ruta 6 se vuelve urbana mientras cruza el centro de Mosteiro, la capital del ayuntamiento de Meis. Pronto retorna a un ambiente más rural, serpenteando entre las orillas del arroyo de San Tomé, el arroyo de Manela y el río Cañón. Las pequeñas aldeas de Quintans y Pubuxeira, entre plantaciones y vides, marcan el curso del pedaleo mientras acercan las primeras cuestas del monte de Zancade, anticipo del monte de San Martiño. El bosque atlántico y las repoblaciones de pino se van mezclando y de cuando en cuando permiten tener vistas del valle de Meis. A medida que el camino desciende hacia Guimerans y Arousa, las vides van ocupando el horizonte, mostrando las riquezas de estas tierras. La Ruta 2 o Ruta 2 Muiños de Armenteira une los molinos de Barrantes, en Ridadumia, con el monasterio cisterciense de Armenteira, en Meis. El trazado coincide en muchos con la famada senda peatonal de la Ruta da Pedra e da Auga, por lo que los ciclistas deberán moderar su velocidad y ser precavidos con los transeúntes. Desde los molinos de Barrantes se asciende en unos primeros tramos de escasa dificultad al lado del río Armenteira, hasta pasar por los reconstruidos molinos de Oserén y por el singular conjunto escultórico de la aldea La Brega, en Meis. El recorrido gana altitud y dificultad en el último tramo, separándose del complicado curso del río y acercándose a la aldea de Silván. Luego, en un corto trazado por asfalto, la ruta retorna junto al río para llegar despacio hasta el monasterio. En este itinerario disfrutará de frondosos paisajes fluviales y de la rica arquitectura popular a lo largo de este pequeño río. En el final del trazado no hay que dejar de visitar el monasterio de Armenteira. La ruta sirve de hilo conductor para sacar el máximo partido de esta red, ya que en Barrantes conecta con la ruta 6 y 9 y en Armenteira con la 3 y 5. La ruta 4, circuito do Val de Meis. Para conocer el Valle de Meis, el ciclista puede seguir esta ruta circular que arranca del área recreativa de Santomé de Nogueira. Los arroyos que acompañan a los deportistas en el primer tramo, los de Santomé y de Manela, fluyen hacia el norte hasta formar el río Cañón, que remata en el Umía. Luego, el recorrido avanza entre la concentración parcelaria y la autovía de Osalnés hasta llegar a San Salvador de Meis. Ahora los arroyos de San Martiño y de Campoladrón forman un valle que desciende hacia el oeste, mientras la ruta comienza un ascenso por la falda de A Pedra da Balada para acercarse a las laderas del monte de A Escusa. En el camino es conveniente ver la pequeña capilla de San Nicolao en el lugar de Casillaflor. Desde aquí, el regreso hasta el monte de Arcos permite ver desde un lugar privilegiado este prolífico valle para acabar el trayecto junto a los molinos restaurados de Arcos. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo. Si queremos visitar el corazón de la Sierra de Grazalema, la ruta de hoy es la indicada. Al ser circular, podemos iniciarla en el puerto del Boyar o en el pueblo de Grazalema y hacerla en un sentido u otro. En nuestro caso, buscaremos los 1.110 metros del puerto del Boyar para subir al de las Presillas, a 1.257, y desde allí bajar a los llanos del Endrinal, a Grazalema y regresar al Boyar por el sendero de los Charcones. Hablamos de la circular alrededor del Peñón Grande desde el Boyar, con una longitud de 8 kilómetros y un tiempo estimado de 3 horas y media. Llegamos al lugar de salida al puerto del Boyar y, por supuesto, nos asomamos para contemplar el corredor, divisoria entre las sierras del Endrinar y del Pinar. Una completa cartelería nos informa de la importancia de este enclave entre dos territorios geológicamente muy diferentes y paisajísticamente tan cercanos. Vemos ahora mejor el mirador a los pies de la Sierra del Pinar, con su crestería que parece iniciarse en el Monete, aunque realmente lo hace en el San Cristóbal que está detrás. En los pinares de la ladera izquierda se inicia la Cañada de la Madera, Interesante lugar para subir al collado entre ambos cerros, pero no autorizado por ser zona de reserva. Entre la valla y el mirador, la vereda donde puede iniciarse la lineal Puerto del Boyar Benamahoma el Bosque, siguiendo principalmente el cordel de Arcos. Mirando al frente la otra sierra, la del Endrinal, subiremos hacia el puerto de las Presillas por el sendero situado frente a nosotros, el que se adentra entre la arboleda, tras una cancela casi visible, el cauce del incipiente Guadalete. A nuestra derecha y bien señalizada, la calera del Navazo, restaurada y con cartelería informativa. A nuestra derecha, la roca deja algún espacio para bellas praderas o dolinas, algunas con agua en épocas lluviosas. Vemos cómo el falso San Cristóbal o Monete va dejando protagonismo al verdadero San Cristóbal y a la crestería de la Sierra del Pinar. Seguimos avanzando y elevándonos camino del puerto de las Presillas, con terreno cada vez más rocoso, pero por una vereda bien trazada y muy transitada. A la izquierda aparecen las estribaciones del Peñón Grande. Estamos ya prácticamente en las cercanías del puerto, donde las señales nos orientan hacia la Casa del Dornajo o Grazalema, que será nuestra opción. Iniciamos el descenso y pronto aparece, muy deteriorado, un pozo de nieve sin ningún tipo de señalización. Desde aquí, y buscando la base del cerro Daleao, podríamos localizar el pozo y pilar de las Presillas. La cartelería, con un esquema demasiado idealizado, y la información de estas antiguas infraestructuras transformadoras de nieve en hielo para su distribución en verano la encontramos ya en el camping Tajo Rodillo, en Grazalema. Tras visitar estos interesantes enclaves, iniciamos el descenso por la Cañada de las Presillas, que se forma entre las laderas del Peñón Grande y la Sierra del Endrinal. Circularemos por un sendero estrecho, a veces pedregoso, con predominio vegetal del Espino Albar. Pronto veremos los pinos y el cercado que señalan los llanos del Endrinal. Poco antes de llegar a ellos, el sendero se divide en dos: el de la derecha baja directamente a los llanos y el otro, el que seguimos nosotros, se mantiene elevado, con una buena perspectiva del lugar para llegar al pilar de los llanos del Endrinal, encargado de abastecer las necesidades de agua de la ganadería del entorno. Es un lugar agradable para tomarse un descanso y contemplar el grandioso paisaje. Desde la fuente bajamos al llano, paseamos por el tupido césped, fijándonos en las cumbres que coronan el horizonte, Simancón y Yedrales, y acercándonos a los endrinos que crecen en uno de los extremos. Abandonamos con pereza el encantador lugar tras visitar una pequeña covacha e iniciamos un corto ascenso nos lleva hasta el puerto del Endrinal, donde el paisaje se abre pudiendo apreciar con detalle lo recorrido anteriormente. Arriba vemos ahora mejor la cumbre amesetada del Corona de Yedrales. Nuevos paisajes se abren ahora hacia el noreste, cuando iniciamos el descenso por la Cañada Mahón, con Grazalema abajo, el Peñón Gordo con su cumbre conocida como la Cresta del Gallo en primer plano y el Cerro Malaver al fondo, localidad de Montecorto a sus pies. Entre nuestro sendero y los paredones casi verticales del Peñón Grande aparece la Era de Trillo de la Cañada de Mahón, también conocida como Era de Trillo del Tío Pulío. Lugar, en principio, un poco ilógico para la actividad agrícola de separar el grano de la paja, pero debemos tener en cuenta que antiguamente cualquier dolina, llanada, bancal natural o artificial, que pudiera ser laboreado a mano o con yuntas, era sembrado de cereales o garbanzos. Finalizado el descenso, tenemos un tramo de transición que aprovechamos para asomarnos al bello pueblo blanco de Grazalema, antes de iniciar la subida hasta el puerto del Boyar por el sendero de los Charcones. Volvemos tras unas 3 horas y media de pateo por este impresionante entorno serrano, hasta el Boyar, donde ineludiblemente volvemos a asomarnos para contemplar el Salto del Cabrero con la Sierra de la Silla al fondo. ya no hay tiempo para más. Con esto vamos a poner el fin a nuestro programa de hoy, a nuestra primera entrega del refugio de este año 2016. Nosotros volvemos mañana con el resto de la actualidad deportiva local y ante todo un fin de semana con varias citas de interés, con la agenda deportiva del fin de semana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.